otra noche tan maravillosa, tan indiferente como pensando en otra cosa. Aparentemente me estás ignorando, pero tu inconsciente celosamente me está llamando. Orgullosamente te vas alejando, pero tu sonrisa me está provocando. Cuidado, cariño, yo no me hago cargo si mi subconsciente salvajemente te echa los galgos. Tan solo quiero un piquito de tu boca, esta noche se me antoja disfrutar de tu sabor. Total que te cuesta una muestra de cariño, solo un gesto, solo un guiño que habilite esta pasión. ¡Eso, querido! Al aire nunca fue pecado, porque lo prohibido por atrevido es lo más deseado. Si hasta tu inconsciente te está traicionando, porque tu carita se pone roja al imaginarlo. Displicentemente te vas alejando, pero tu sonrisa me está provocando. Cuidado, cariño, yo no me hago cargo si es que de repente salvajemente se van mis galgos. Tan solo quiero un piquito de tu boca, esta noche se me antoja disfrutar de tu sabor. Total que te cuesta una muestra de cariño, solo un gesto, solo un guiño que habilite esta pasión. Tan solo quiero un piquito de tu boca, esta noche se me antoja disfrutar de tu sabor. Total que te cuesta una muestra de cariño, solo un gesto, solo un guiño que habilite.